continuación vamos a hacer un breve repaso a vuelo de pájaro de las creencias esenciales de la Iglesia del Pueblo de Dios. Y si ustedes quieren una copia de este documento, les a que lo visiten nuestro sitio de internet y ahí lo pueden ver, o pueden solicitar una copia digital a luisfloriano@yahoo.com y con gusto les hacemos llegar su copia vía correo electrónico. Muy bien, entonces nuestra declaración de fe es una declaración de fe que llamamos una declaración de fe bíblica, evangélica, que va en línea con la tradición reformada de la Iglesia. Y voy a presentar entonces una declaración de fe simplificada de la Iglesia del Pueblo de Dios. En primer lugar, respecto a la Biblia, la Iglesia, en nuestra Iglesia creemos, y creemos que una Iglesia bíblica cree que toda la Biblia, en cada una de sus palabras, es inspirada por Dios y que constituye la Biblia toda como la autoridad máxima en asuntos de fe y de conducta para todos los cristianos. Esto es lo que teológicamente se llama, creemos en la inspiración verbal, es decir, palabra por palabra, cada palabra de la Biblia en los escritos originales, y también plenaria, todas las palabras en su conjunto. Cada una de sus palabras y todas las palabras juntas de la Escritura es la autoridad máxima en una buena Iglesia bíblica. ¿Hasta aquí está claro? Hay muchos pasajes que nos hablan de esto. Solo voy a citar uno de los tantos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Si alguien lo tiene y lo quiere leer, o si no, pues lo podemos... se los puedo leer yo. Segunda de Timoteo 3. Ah, por Dios. ¿Qué dice? Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Excelente, gracias. Esa palabra inspirada literalmente significa exhalada, como cuando tú respiras y luego exhalas, soplada, como dice Juan. Eso significa que ha salido de del ser de Dios. La palabra es inspirada. Muy bien. Número dos. ¿Qué creemos respecto a la persona de Dios? Respecto a Dios, creemos que Él es uno. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4. Y al mismo tiempo, Él existe coeternamente, subsiste en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Está claro hasta aquí? Bueno, creemos que Dios es el creador y el sustentador de todo lo que existe. Como creador y sustentador, no creemos nosotros que Dios hizo el universo y luego lo abandonó a su propia suerte, como predicaba el deísmo. Al deísmo es esa creencia de que Dios hizo todo y luego lo abandonó como un relojito al que le das cuerda y lo sueltas. ¿Me doy a entender? Nosotros creemos que no. Que Dios creó y sigue sustentándolo todo, y que Él es soberano sobre todo lo que existe, y Él mismo subsiste en tres personas distintas. Cuando usamos normalmente la palabra Dios en nuestra Iglesia, aludimos a el Padre. Y cuando sostenemos que Jesucristo y el Espíritu Santo también son Dios, nos referimos a que comparten la naturaleza divina. ¿Me doy a entender? Hay muchos pasajes que nos hablan de la identidad única de Dios y otros pasajes que nos muestran la diferencia entre las personas de la divinidad. ¿Como cuáles, pastor? Me preguntarás. Hay muchos ejemplos, solo voy a mencionar dos por cuestión de tiempo. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesús, el Señor Jesús está en el río Jordán siendo bautizado y se oye una voz del cielo. ¿Y qué decía la voz? ¿Alguien recuerda? En Mateo 3, 16 y 17. ¿Qué dijo la voz celestial? Mi hijo amado. Entonces, si está diciendo, este es mi hijo, ¿quién es el que habla? Dios el Padre, ¿verdad? Pues si dice, este es mi hijo, ¿quién habla? Dios el Padre. Entonces, el Hijo y el Padre son dos personas distintas. Ahora, desciende en forma corporal como paloma el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el pasaje, no es cierto? Entonces, este es un pasaje donde vemos las tres personas interactuando una con la otra. ¿Está claro? Sí. Uh-huh. Otro ejemplo lo vemos en la orden del Señor Jesucristo a sus discípulos de ir y cumplir la gran comisión de Mateo 28, 19. Él les dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como pueden ver, cómo el Señor Jesucristo equipara la dignidad de Dios el Padre con la del Hijo y del Espíritu Santo, en la fórmula trinitaria bautismal. ¿Está claro hasta aquí? Y hay muchos otros pasajes que se pueden mencionar, pero por cuestión de tiempo solo mencionamos esos dos. Tercero, en cuanto a la doctrina del Señor Jesucristo, en nuestra iglesia creemos que Jesucristo es Dios y que también es hombre a la vez. 100% Dios, 100% hombre. Creemos que Él fue engendrado por el Espíritu Santo en la Virgen María, que vivió sin cometer pecado, murió y que fue resucitado para el perdón de todos los pecados y que el ser humano se beneficia de ese sacrificio de Jesús por medio de la fe, como un resultado de la gracia de Dios. Creemos que Jesucristo es el Señor de todos. Esto es, que Él es el dueño, que Él es el soberano de todo y de todos, y que Cristo volverá de una manera visible, corporal, a establecer un reino de justicia en el mundo. ¿Y dónde dice todo eso? En pasajes como en Colosenses 2:9 se nos dice que en Cristo habita la plenitud de la divinidad. O sea, más claro, en Él, en Cristo, habita la plenitud de la deidad. ¿Qué es deidad? Dios. Dios. Y en Jesús habita la plenitud de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. O sea, Jesús es Dios. En Lucas 1:35 dice, dice el ángel Gabriel le dice a María, y el santo ser que nacerá. Entonces, él era santo y sin pecado. ¿Me doy a entender? En Hebreos 4:15 se nos dice que él fue igual a nosotros en todo, pero sin pecado. En 1 Corintios 15:3-4 se nos dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras, y en muchos otros pasajes. Bueno, eso es una explicación resumida de lo que creemos acerca de la persona de Cristo. Número 4, ya dijimos las Escrituras, Dios Padre, Cristo. Número 4, la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología. Nuestra postura respecto al Espíritu Santo es que nosotros creemos que Él es Dios y que Él vive espiritualmente en el interior de todos los que genuinamente han nacido de nuevos, a los que Él mismo les otorga dones para servir y los guía para que vivan agradando a Dios. Creemos que los dones del Espíritu se deben usar bajo los lineamientos bíblicos y que el bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión. ¿En dónde dice la Biblia estas cosas? En pasajes como en Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4, Pedro le dice a Ananías y Zafira, ¿por qué mentisteis contra el Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Aquí es un ejemplo clarísimo de que el Espíritu Santo es concebido como Dios por los apóstoles, como Pedro. En Juan 14:17, Cristo dice que les enviaría otro consolador igual a Él en cuanto a la naturaleza divina. En 1 Corintios 12 se nos habla de cómo Él otorga dones. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice que todos los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y en otros pasajes se nos habla mucho más acerca de Él. Número 5. El hombre, el ser humano. ¿Qué dice? ¿Qué cree nuestra iglesia bíblica, como toda buena iglesia bíblica, con respecto a la doctrina del hombre? Es decir, la antropología bíblica. Creemos que el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Como dice Génesis capítulo 1, versículos 26-28. Y por haber sido creado el ser humano a imagen y semejanza de Dios, creemos que eso le confiere un gran valor y un gran potencial. Por consiguiente, la vida humana es sagrada desde la concepción, porque el ser humano es ser humano desde la concepción, a la luz de varios versículos, hasta la muerte. Y por eso nosotros defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte. ¿Me doy a entender? En el Salmo capítulo 8, versículo 4 y 5, dice la Biblia que Dios hizo al hombre un poco menor que los ángeles, pero que lo coronó de honra y majestad. ¿Me doy a entender? Así que tiene un gran valor el ser humano delante de Dios. También dice el Salmo 51:5 dice, en pecado me concibió mi madre. ¿Qué significa esto? Que David se considera ya un ser desde el vientre de su madre, desde la concepción. ¿Me doy a entender? Los seres humanos comienzan su existencia en la concepción, no en el nacimiento. Por eso estamos en contra del aborto, porque la vida es sagrada, porque es imagen y semejanza de Dios. ¿Está claro? También dice en el pasaje que cité de Lucas 1:35, el ángel le dice a María, que acaba de ser embarazada por el Espíritu Santo, le dice, el santo ser que nacerá. Es decir, aún no ha nacido Jesús, pero ya se le considera como un ser humano santo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Entonces, sí. Vemos eso a la luz de la Biblia. Bueno, y por eso defendemos la vida desde el principio hasta el fin. Número 6, la doctrina del pecado. Una iglesia bíblica como la nuestra cree que Adán, el primer hombre, pecó. Y como resultado de su representación jurídica, el hombre entonces afectó el pecado de Adán. El pecado del primer hombre afectó a todos los seres humanos. Desde entonces, todos los descendientes de Adán junto con él están espiritualmente muertos, separados de Dios. Todos los seres humanos desde entonces nacen con una naturaleza pecaminosa y pecan por su propia elección. Y permanecen así en esclavitud al pecado y bajo condenación hasta que experimentan la regeneración. En Génesis se nos dice acerca de la caída en Génesis 3, En Romanos 5:12 dice que el de Adán pasó el pecado a todos los hombres. En Efesios 2, versículos 1 al 13, nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En Romanos 3:23 se nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En el Salmo 51:5 que cité, se nos dice que en pecado ha sido concebido y que uno es pecador desde antes de nacer. En Romanos 3, del 9 al 12, se nos dice que todos estamos bajo pecado, al igual que en el 6:17, en el 5:18. Y Tito 3, del 5 al 7. Número 7, en cuanto a la salvación. Creemos que Dios el Padre ha provisto la muerte y la resurrección de Jesucristo, su Hijo eterno, para que mediante la obra regeneradora del Espíritu Santo, todo aquel que se arrepiente, abandonando la práctica del pecado y cree en el Señor Jesucristo como el único y suficiente Señor y Salvador, esta persona llega a ser una nueva criatura, libre de condenación y con una vida eterna que se le acredita a su favor por los méritos de Cristo. Creemos que la salvación es completamente por gracia por medio de la fe y no es por obras. Y algunas evidencias de esta salvación en la vida de los auténticos creyentes es el bautismo en agua por inmersión, es las buenas obras y una perseverancia en la esperanza del Evangelio. Ustedes pueden ver esto en Marcos 1:15, a Jesús diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. En Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Hechos 3:19 se nos dice que debemos arrepentirnos para que nuestros pecados sean perdonados y vengan a nosotros tiempos de refrigerio. Lo mismo se dice en Hechos 16:31, cuando Pablo le dice al carcelero de Filipos, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo mismo vemos en Hechos 17:30, Tito 3:5 y en muchos, muchos otros pasajes de las Sagradas Escrituras. Esto es con lo que respecta a la salvación. Número 8. ¿Qué cree nuestra iglesia acerca de la iglesia misma, de su naturaleza? Bueno, creemos que la iglesia es tanto universal como local. Que la iglesia universal en lo que se refiere al grupo de todos los creyentes en todo lugar bajo la cabeza de Jesucristo. La iglesia local en lo que se refiere al grupo visible de creyentes que se congregan regularmente para adorar a Dios, celebrar las ordenanzas, predicar la palabra de Dios para la evangelización del perdido la edificación del convertido, para estimularse al amor y a las buenas obras, siendo guiados por un liderazgo bíblico y que practican las ordenanzas que una iglesia sana celebra, y son dos: la cena del Señor y el bautismo, o mejor dicho, de manera inversa, el bautismo y la cena del Señor. Efesios 1, 22 y 23 nos habla de la jefatura de Cristo sobre la iglesia como cabeza. En 1 Corintios 16, 19 también. En Mateo 28, 19 se nos habla de la labor del discipulado de la iglesia y del bautismo. En Mateo, en 1 Corintios 11, 23, en adelante se nos habla de la cena del Señor y en muchos otros pasajes. Esto es lo que respecta a lo que creemos como iglesia en cuanto a la doctrina de la iglesia. ¿Qué creemos como una iglesia bíblica en cuanto al tema de los ángeles? En cuanto a los ángeles, creemos que son seres reales, aunque espirituales invisibles, y que los hay tanto santos como caídos. Los ángeles santos sirven a Dios y a sus escogidos, mientras que los ángeles caídos sirven a los propósitos de Satanás y buscan por todos los medios la deshonra de Dios y la ruina de cada ser humano. En Apocalipsis 12:7 se nos habla de ambos grupos, de los ángeles santos y de los ángeles caídos y de Satanás. En Hebreos 1:14 se nos dice de los ángeles santos, que son espíritus ministradores al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. En 1 de Pedro 5:8-9 se nos habla de nuestro adversario, el diablo. Y en Lucas 8:12 se nos dice cómo Satanás quiere la ruina y la perdición de las personas a través de la incredulidad. En cuanto a los eventos futuros, ¿qué cree nuestra iglesia? Una iglesia bíblica como la nuestra, en cuanto a los eventos futuros, creemos que Cristo volverá, física, corporal y visiblemente. Creemos que habrá una resurrección de muertos, de vivos y de muertos, cada uno a su debido tiempo. Cuando Cristo vuelva en las nubes, va a resucitar a los santos fallecidos y a los que estén vivos los va a transformar a un cuerpo glorificado, y juntos van a ser arrebatados para unirse al Señor en las nubes. Es nuestra creencia y nuestra convicción, nuestro entendimiento, que la iglesia va a ser trasladada al cielo al principio de la tribulación, donde la iglesia va a ser recompensada y agasajada en las bodas del Cordero, para después regresar juntamente con Cristo al final del periodo de tribulación sobre la tierra, en la que Dios va a derramar su ira sobre las naciones incrédulas y va a trabajar con su pueblo de Israel para cumplimiento de sus pactos. Ya que regrese Cristo con sus santos desde las nubes, Él va a poner a sus enemigos bajo sus pies y empezará a reinar sobre la tierra por 1000 años, lo que llamamos el milenio. Después del milenio, Cristo resucitará, juzgará y condenará a todos sus enemigos y reinará en gloria para siempre en un reino de justicia, de paz y de gozo, junto con su Padre y todos los creyentes en cielos nuevos y tierra nueva. Mateo 16, 27, 24, 30 y 31, 26, 64, Segunda de Tesalonicenses 1, 7, Segunda de Pedro 3, Apocalipsis 19 al 22, Mateo 24, Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, 1 de Corintios 15, versículo 51 al 54, 1 de Tesalonicenses 4, 13. Bueno, la lista es abarcadora, pero todos sus pasajes nos sirven de fundamento. Y por último, en la declaración de fe resumida de nuestra iglesia, en cuanto a la conducta cristiana, nosotros como iglesia creemos, como una iglesia bíblica saludable a la que aspiramos nosotros seguir siendo, creemos que un creyente demuestra por su fe, por sus actitudes y por sus acciones amables, bondadosas, santas, absteniéndose de las inmoralidades sexuales, de las idolatrías y comportándose de una manera justa en todos sus tratos, sujetándose a las autoridades, defendiendo la vida humana desde la concepción hasta la muerte y defendiendo el matrimonio vitalicio entre un hombre y una mujer, es algunas de las muchas maneras en que los auténticos cristianos demuestran su fe. Entonces, todo esto es parte de lo que es una evidencia de la obra regeneradora del Espíritu Santo en un auténtico creyente. Y de eso se nos habla en pasajes incontables. Entre tantos menciono 1 de Tesalonicenses 4, versículos 3 y 4, que dice que esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación, que nos abstengamos de toda inmoralidad sexual. En 1 Corintios 6, 18 se nos manda huir de la fornicación y de las idolatrías en el 10, 14 de 1 Corintios, Tito capítulo 2, Santiago 2, Romanos 13, 1 Juan capítulo 3, todo 1 Juan de hecho, etc. Y en cuanto al matrimonio, Jesucristo habló en Mateo 19 y Pablo en 1 Corintios 7. Esto es un resumen de lo que es nuestra declaración de fe simplificada. Además de nuestra declaración de fe simplificada, nosotros tenemos una declaración de fe detallada. Si usted quiere copia de la declaración de fe detallada, que son muchas hojas, muchos versículos, le podemos extender una copia digital por correo electrónico. Ahora, antes de terminar, hemos dicho, una buena iglesia bíblica saludable no solamente se pronuncia por escrito públicamente en lo que respecta a los grandes temas teológicos como los que acabo de mencionar, sino también en cuanto a los temas controversiales de los que se necesita una voz profética. Y entonces, ¿cuáles son algunos de los temas controversiales? Yo mencioné en el video anterior una lista de 25 temas, cuando menos, pero puede haber muchos otros. Aquí voy a dar la postura de nuestra iglesia con respecto a estos temas. En primer lugar, en cuanto a la suficiencia de las Escrituras, creemos que la Biblia es suficiente. No necesitamos ni creemos que haya auténticamente nuevas revelaciones para seguir rigiendo nuestras vidas. La palabra de Dios es muy clara. En el Salmo capítulo 19 dice, la ley de Jehová es perfecta, que hace sabio al sencillo. Y otras varias virtudes se nos mencionan en ese pasaje. No necesitamos nuevos sueños, visiones y revelaciones. Si Dios quisiera concederlos, Él es soberano para hacerlo. Pero la Biblia es suficiente para todo lo que la iglesia necesita creer y practicar. Entonces, esa es nuestra postura en cuanto a la suficiencia de las Escrituras. ¿Está claro? Número 2. En cuanto a la Trinidad, y ya lo dijimos, solamente repasamos, creemos en la Trinidad y creemos que el unicitarianismo es herejía. Es decir, es una resurrección de las antiguas herejías modalísticas que hubo en el siglo II y III de la era cristiana y también del sabelianismo y del socinianismo que hubo cerca de la Edad Media, para los que saben de historia de la iglesia. Creemos que es una herejía el unicitarianismo, que se manifiesta en muchos grupos que dicen ser cristianos, de mayormente tendencia pentecostal unicitaria. Número 3, en cuanto a la evolución, creemos en la literalidad de Génesis 1 al 11. Creemos que Dios creó todo el universo en 6 días literales y el séptimo descansó. Creemos que la evolución es una mentira sin base teológica y tampoco sin auténtica base científica. Número 4, en cuanto al teísmo abierto, creemos que Dios conoce el futuro porque Él lo controla. Nosotros creemos que el teísmo abierto es herejía. Número 5, en cuanto a la deidad de Cristo, creemos que Cristo es Dios y que Él es hombre, igual en esencia al Padre y al Espíritu Santo, pero distinto en personalidad y en funciones. Número 6. En cuanto a la deidad y la personalidad del Espíritu Santo, las defendemos. Creemos que es Dios y que es una persona. No creemos que es una fuerza activa, como dicen los ruselistas y también los que comparten estas creencias. Número 7. En cuanto al bautismo del Espíritu Santo, ya lo dijimos y reafirmamos, creemos que el bautismo ocurre en todos los auténticos creyentes en el momento de su conversión, cuando son y creemos que el bautismo consiste en la incorporación de los creyentes en el cuerpo de Cristo. ¿Me doy a entender? Que para nosotros es clara la Escritura en cuanto a esto, en 1 Corintios 12, 13, entre tantos otros pasajes. Número 8, en cuanto a los dones espectaculares, creemos que Dios obra sobrenaturalmente, según su soberana voluntad. Repito, creemos que Dios obra sobrenaturalmente. Es decir, Dios no está limitado a las leyes naturales. Él las puede sobrepasar y lo hace cada vez que quiere. Pero al mismo tiempo, Él solamente lo hace según su soberana voluntad y también en respuesta a la oración. Porque eso vemos en la Biblia. Es decir, creemos que la iglesia está facultada para orar con fe y esperar que Dios responda. Pero no creemos que sigue habiendo personas con carismas espectaculares. Ni mucho menos creemos que se debe de superponer los milagros a la misión de predicar el evangelio. ¿Qué estamos diciendo con esto? No creemos que la misión de la iglesia es ir y hacer cruzadas de sanidad. Creemos que la misión de la iglesia es ir y predicar el evangelio y todo el consejo de Dios. Porque algunos tienen la costumbre de ir a hacer cruzadas de milagros y sanidades, pero no predican a Cristo ni el evangelio, y lo hacen en formas que quebrantan principios bíblicos. Creemos que eso es un error. No creemos que hay lenguas, que las lenguas que hoy hablan muchos que dicen ser cristianos, sean las mismas lenguas que se enseñan como don de lenguas en el libro de los Hechos capítulo 2 y en 1 de Corintios 12 al 14. Las lenguas que hoy se practican no siguen el modelo del Nuevo Testamento. Eso es lo que creemos en cuanto a esos dones. En cuanto al aborto, creemos que Dios condena el aborto y creemos que es asesinato. En cuanto a la eutanasia, en cuanto a la homosexualidad, creemos que es abominación ante Dios, pero no creemos que la homosexualidad sea un pecado imperdonable. Es un pecado tan perdonable como todos los demás en aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo y se sujetan a su señorío, viviendo de una manera digna del Señor. En cuanto a la eutanasia, creemos que Dios la condena y que es asesinato. Sí saben qué es la eutanasia, ¿verdad? La muerte asistida. En cuanto al uso de alcohol y drogas, que muchos que dicen ser cristianos quieren defender ahora, creemos que Dios prohíbe explícitamente la intoxicación intencional del cuerpo con cualquier sustancia. La Biblia dice claramente que no se embriaguen con vino, y obviamente no está excluyendo las drogas, sino está hablando de no intoxicar el templo del Espíritu, que es el cuerpo del creyente. Recomendamos como iglesia el abstencionismo total por motivos de testimonio y para evitar tropiezos. Sé que hay cristianos en otras regiones del mundo que, como parte de su cultura, toman vino de mesa en sus comidas o toman cerveza, pero no creemos que es apropiado para nuestra iglesia consentir con esas prácticas, así que nosotros recomendamos la abstinencia total del consumo de esas sustancias intoxicantes. Y obviamente incluye el tabaco y cualquier uso de drogas intoxicantes. En cuanto al matrimonio, si igualitario o complementario, creemos que el matrimonio bíblico es complementario. ¿Qué significa eso? Es un matrimonio entre un varón, una mujer, hasta que la muerte los separe. Y puede haber excepciones bíblicas. O sea, sí hay, creemos en la Biblia, algo acerca del divorcio. Voy a hablar más acerca de eso adelantito. Pero volviendo al punto, creemos que la idea del matrimonio igualitario es contraria al testimonio de las Escrituras. Si ustedes no entienden de lo que estoy hablando, el matrimonio igualitario es la idea popular entre muchos que dicen ser cristianos, incluso evangélicos, en que el hombre y la mujer tienen igualdad en autoridad dentro del matrimonio. La Biblia es muy clara. La Biblia dice claramente que el varón es cabeza de la mujer dentro de los límites del hogar. No es que el hombre sea mayor en dignidad, sino simplemente tiene prioridad en cuanto a los roles y la responsabilidad. Así que el varón es cabeza de la mujer en el matrimonio. Por eso defendemos una perspectiva complementaria del matrimonio y no igualitaria. ¿Ok? Entonces, siguiente. El divorcio y nuevas nupcias. Creemos que Dios está en contra del divorcio, pero también vemos en las Escrituras que Dios tolera, bajo circunstancias limitadas, algunos casos excepcionales, el divorcio. Una vez más, quiero ser claro en la terminología que estoy usando. Dios está en contra del divorcio, pero lo tolera bajo circunstancias especiales. ¿Como cuáles? Como la infidelidad impenitente, según Mateo 19:9, aunque no todos están de acuerdo, pero eso es lo que nosotros creemos. que está detrás del espíritu del texto. También creemos que en algunos casos el matrimonio es tolerado por Dios cuando uno de los dos cónyuges es incrédulo y rechaza al otro creyente, más bien rechaza al otro cónyuge que es creyente por ser creyente, a la luz de 1 Corintios 7:15, y bajo unas excepciones bajo la luz de ciertos principios bíblicos, vemos que también en algunos casos podría ser justificado un divorcio en caso de abuso por uno de los dos cónyuges. Un abuso repetitivo en donde se pone en riesgo la seguridad del cónyuge y de los hijos puede justificar una separación temporal y si persiste el riesgo, una separación definitiva. ¿Y cómo justificamos eso bíblicamente? Bueno, en Efesios 5:29, cuando el Señor Jesús está hablando del matrimonio, le dice a través de la pluma de Pablo, le dice a los lectores que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como Cristo a la iglesia. Entonces, es una responsabilidad en el hogar de sustentar y de cuidar tanto el cuerpo propio como a la familia. Además, en 1 Timoteo 5:8 se dice que el que no provee para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. En Santiago 3:16 dice también que donde hay celos amargos y contención, y es toda obra maligna. ¿Y qué estamos diciendo con todo esto? Que en algunos casos donde los cónyuges son víctimas de abuso físico, verbal, donde hay abuso de sustancias y se pone en riesgo la seguridad física, moral y sexual de los niños y la seguridad física del cónyuge victimizado, se justifica en honor de estos pasajes que haya una protección del cónyuge vulnerable y de los hijos cuando existe este patrón de abuso. La recomendación sería no divorciarse, pero si el riesgo es permanente, entonces el creyente no está sujeto a esclavitud, y aquí aplicaría el principio de 1 Corintios 7:15. Número 15. En cuanto al liderazgo de la mujer en la iglesia, creemos que se debe distinguir el liderazgo en la iglesia del liderazgo de la iglesia. Las mujeres pueden dirigir en la iglesia aquellos ministerios que son propios de su rol, según las Escrituras, pero las mujeres no pueden dirigir la iglesia. O sea, el gobierno de la iglesia está limitado por orden divino a los varones bíblicamente calificados. Y que se debe de ejercer ese gobierno de la iglesia, entre otras formas, por medio de la enseñanza, a la luz de pasajes como 1 Tesalonicenses 5:12. Por consiguiente, si una de las formas en que se ejerce el gobierno de la iglesia es a través de la enseñanza y de la predicación pública a toda la iglesia, entonces las mujeres no deberían de predicar donde haya la iglesia congregada en su todo. Podría haber mujeres que le enseñen a mujeres, a sus niños o a los niños, pero no donde haya adultos o jóvenes adultos varones presentes, porque esto quebranta el mandamiento. Por eso creemos que las mujeres deben de abstenerse, las mujeres no deben predicar, a ver, aquí en mis notas voy a hacer una corrección, las mujeres no deben predicar si hay varones presentes, ni tampoco deberían ser nunca llamadas pastoras, porque esto deshonra el principio bíblico. Eso es lo que creemos y lo que creemos que la Biblia enseña en este respecto. En cuanto al universalismo, creemos que el universalismo es falso. Es decir, no todos van a ser salvos automáticamente, sino aquellos que se arrepientan y crean en Jesucristo como el único Señor y Salvador, conforme al eterno decreto de Dios Padre. En cuanto a las doctrinas de la gracia, incluyendo el tema de la seguridad y la salvación, nuestra iglesia creemos las doctrinas de la gracia. Es decir, creemos en la incapacidad total del hombre para salvarse a sí mismo a causa de su pecado. Creemos en la elección incondicional de Dios, basada en su voluntad soberana. Creemos en la expiación eficaz de Cristo por los elegidos. Creemos en el llamamiento eficaz de Dios por su Espíritu Santo regenerador a aquellos que habrán de ser salvos. Creemos en la perseverancia de los santos escogidos. Es decir, creemos en las doctrinas de la gracia. En cuanto a la inmortalidad condicional, Creemos en la perdición eterna. La inmortalidad condicional es esa creencia que algunos cristianos defienden de que solamente van a gozar de inmortalidad los que se conviertan a Jesucristo. Pero los que no se conviertan a Jesucristo al morir van a ser aniquilados. No van a sufrir eternamente. A esta doctrina se le llama inmortalidad condicional. No vemos eso en la Escritura. Nosotros vemos que la Escritura sí advierte de una condenación eterna para todos los que incurran en el pecado de incredulidad. En cuanto a la relación entre la iglesia y el gobierno, número 19, nuestra iglesia cree que como la iglesia no es llamada a gobernar. Que la iglesia cuando se mete al gobierno está traspasando los límites de su ministerio asignado por Dios. La iglesia es llamada a someterse a las autoridades en todo lo que no contradiga aquello que dicta la palabra de Dios. Pero en aquello que el gobierno intervenga más allá de la palabra de Dios, la iglesia, por motivos de conciencia, debe de obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que la iglesia no está para gobernar en este periodo de la historia todavía. 20. Y en cuanto a la política, ¿qué? Bueno, la iglesia no debería, como acabo de decir, una implicación práctica de lo anterior, no debería involucrarse activamente en la política, pero tampoco la iglesia debe quedarse callada ante la injusticia. Hacerlo sería perder su esencia. Jesucristo dijo que la iglesia es luz y es sal. La iglesia es voz profética en contra de la injusticia social, pero debe hacerlo con prudencia, sin cobardía. Es decir, la iglesia no puede decir nada en temas de política. Claro que debe de decir la iglesia lo que Dios establece en su palabra, en cualquier tema, incluyendo la política. Lo que la iglesia no debe de hacer es involucrarse en puestos políticos o en favorecer a políticos por preferencias particulares. La iglesia es llamada a pronunciar lo que la Biblia dice en cuanto a todos los temas, incluyendo la política. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, sí, la iglesia sí puede hablar de política, pero no para favorecer ni a candidatos ni a partidos, sino para presentar la postura bíblica de todas las cosas, incluyendo en ese tema. Número 21, en cuanto a diezmar y ofrendar, creemos que el Señor Jesucristo le mandó a su iglesia ofrendar generosamente. El diezmo no es un mandato para la iglesia en el Nuevo Testamento porque sería demasiado poco a la luz de los principios que Jesús establece en el Nuevo Testamento. El diezmo es lo mínimo que la iglesia ofrenda a la causa de Cristo como primicia de sus ingresos, pero no es lo único que ofrenda. La iglesia es llamada a ofrendar generosamente. Número 22. En cuanto a la posesión demoníaca de un cristiano, creemos que eso es imposible, porque el mismo término posesión habla de ser dueño, y la Biblia es muy clara. Por precio fuisteis comprados, glorificar a Dios en vuestros cuerpos. Es decir, el cristiano ha sido comprado en cuerpo y alma por Cristo, y Él es el que lo posee y lo ha llenado con su Espíritu Santo, lo ha habitado. El cristiano es morada de Dios en el Espíritu, por lo tanto, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Un cristiano no puede estar poseído por un demonio. 23. El arrebatamiento y el milenio. Creemos que Cristo va a arrebatar a su iglesia antes de la tribulación y que va a volver con ella antes del milenio para reinar esos 1,000 años sobre la tierra junto con ella. En cuanto a la teoría racial crítica, ¿qué es eso?, se preguntarán algunos. Bueno, es esa teoría que afirma que algunos hombres, especialmente los blancos, son racistas y culpables de racismo solo por haber nacido blancos. Esa es una teoría reciente que ha revivido otras teorías antiguas. Bueno, nuestra iglesia no cree eso. Creemos que todos los hombres y mujeres de todas las razas son hechos a imagen y semejanza de Dios. Nadie debe ser discriminado, es cierto, nadie debe ser discriminado por su raza, ni tampoco nadie debe de ser acusado, en el extremo opuesto, de racismo solo porque nace de una raza diferente. La misión de la iglesia no es la reconciliación racial. La misión de la iglesia no es pedirle perdón a las razas oprimidas o en las generaciones pasadas, como muchos andan diciendo ahora. Eso no es lo que nosotros creemos. Por último, en nuestra lista, la migración. Creemos que es Dios, a la luz de pasajes como Hechos capítulo 17, el que designa los límites de las naciones. Y a la luz de Romanos 13 y Tito capítulo 3, creemos que Dios le concede el derecho a las naciones de dirigirse bajo sus propias leyes, de defender sus fronteras. Y le manda a Dios a los cristianos en esos pasajes que cité que respeten las leyes civiles. Dios permite la migración, pero no la ordena. Vuelvo a repetir, Dios permite la migración, pero no la ordena. La migración ilegal es pecado. Y es pecado a la luz de la Biblia, especialmente entre cristianos, porque demuestra falta de confianza en Dios y desobediencia a la ley civil. Al mismo tiempo, Dios manda a su pueblo que muestre misericordia y gracia y que se le prodigue un trato digno a todos, incluyendo los extranjeros, sin importar su estatus migratorio. Es decir, la iglesia auténticamente bíblica no puede estar a favor de la migración ilegal. Pero la iglesia, a los que tiene ya en su entorno, en su contexto local, no se debe de preocupar por cuál es el medio en que ellos llegaron, sino que debe servirles y tratarles con misericordia, con gracia y dignamente a todos. Y a los que son cristianos, enseñarles a obedecer la palabra de Dios y la ley civil, en aquello que no contradiga la palabra de Dios. Y bueno, esto es un resumen de lo que cree nuestra iglesia bíblica acerca de estos temas teológicos y temas controversiales. Así damos por finalizada la respuesta a esta grande e importante pregunta: ¿qué cree una iglesia bíblica? En el próximo estudio de nuestra serie responderemos a la pregunta: ¿cuáles son los propósitos por los cuales existe una iglesia bíblica? Así damos terminado, pues, esta exposición.